2 y 4 son 6. 6 de la tarde, no, mentira. 2 de la tarde, 5 minutos en Bicentenario. Y estamos saludando ya. Antes de saludarla, le decimos que los cumplas muy feliz a Nora Ancha. Eso. Muchísimas gracias. Felicidades, Nora. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aplaudiendo, ¿sabe por qué? Porque trajo sanguchitos y tortas. Claro, porque yo soy así, soy fiestera, ya te lo dije. Sí, señora, muy bien, qué suerte tenemos sí, acá, no, ¿eh? Lo del champagne me gustó. Mira, escúcheme, una baila, la otra fiestera. Sí. Como queremos. Estamos como queremos. Por favor, que recién empezamos. Estamos como queremos. ¿Todos bien? Sí, excelente, excelente, realmente excelente. Muy bien. Bueno, que tengas un muy buen día, un muy buen año. Claro. Sí, gracias. Graciela, ¿cómo andás? Pero muy bien, festejando el cumpleaños de Nora Anchar. Tenemos así un programa muy festivo y muy lindo porque una amiga cumpleaños. Así que vamos a recordarle a los amigos que estamos en el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora preparen los lápices. ¡Amalaya! El sorgo Alepo se nos manda pa' la soja, merdieta. Y se vienen en malión, don Inodoro. ¡Arenay, mal nacido! ¡Azúrenlos, don Inodoro! ¡Ah! ¡Con azure! ¡Hierba mala siempre muere, merdieta! ¡Cosa en mandinga el azure, vea! ¡Ah, gata! ¿Gatudo? Estoy triste, Gaturrín, porque no encuentro a mi media naranja. ¿Señor? Anúncieme, por favor. Soy el botellero larguirucho que compra poco y paga mucho. Pero si es Francesco, el sereno del museo. Estos dos me encerraron en la bolsa. Yo lo vi, yo lo vi. ¡Nosotros, secuestradores! ¡Vamos, diga! ¡Usted está locoloto! ¿Quién es ese héroe? El niño Isidoro. Pero no me hagan nada, soy muy joven para morir. Hola, mamón. ¡Cuidado, Isidoro! Ustedes hicieron lo fácil, el trabajo físico. Yo hice el trabajo mental. Estoy agotado. Agotado psíquicamente. Estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Pero Mafalda, cuando nosotras seamos unas señoras, vamos a asociarnos a una fundación de ayuda al desvalido. Y vamos a organizar banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, frijol, tortillas y chiles. Y todas esas porquerías que comen ellos. Tema Bicentenario del Día. El humor gráfico argentino, desde el Doctor Merengue, el otro yo del Doctor Merengue, otro yo, Ramona, Patoruzú, Don Fierro, Pelopincho y Cachirula, en la prehistoria, no, tan atrás no, pero hace unos cuantas décadas, Amafalda, Clemente, Antiojito y Antifaz, Larguirucho, Inodoro Pereira, las puertitas de Señor López, mil otros personajes del humor gráfico argentino que tal vez no tenga 200 años de antigüedad, pero que seguro se remonta hasta el siglo XIX. ¿Sabía usted, por ejemplo, que famosos dibujantes argentinos de gauchos y de indios dibujaron para los cortometrajes de Walt Disney, por ejemplo? Bueno, vamos a ver también que hay personajes célebres del humor gráfico argentino que fueron mutando, no nacieron como los conocimos luego. Sus personalidades fueron cambiando a medida que el dibujo se hacía más popular. Eso porque están vivos. Eso porque están vivos. Eso, cambian porque están vivos. Humor gráfico argentino es el tema bicentenario de hoy. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. ¿Sabes cuál era una fiesta de mi infancia? La aparición cada año del libro de oro de Patoruzú. El día anunciado, el diariero, anunciado por el diariero, digamos, yo caminaba las dos cuadras que separaban mi casa del kiosco de revistas de la estación de Malaber y me volví eufórico con el tesoro. La nueva edición de esa revista libro llena de historietas a todo color y creo que también hasta sentía el olor a la tinta de la impresión. Dorfman y Matelard podrían decir luego que yo era un chico colonizador. Fui sucesivamente fanático de las historietas de Pato Donald, de Superman y de Patoruzú. Dorfman y Matelar escribieron en los años 70 para leer El Pato Donald, que era una denuncia de la colonización ideológica que Estados Unidos ejerció sobre los chicos del tercer mundo con los personajes de Walt Disney. Tal vez exageraron sobre el efecto de la manipulación, pero no estaban errados. Superman, un tipo que volaba y levantaba en el aire edificios enteros, ¿había algo más irreal que eso? Sí, un indio como Patoruzú, que se anticipó a Superman y a Batman como enemigo del mal y que siendo un indio era a la vez un multimillonario dueño de estancias en la Patagonia. Nada menos creíble que eso. Encima Patoruzú admiraba al tío del chanta de Isidoro, el coronel Cañones. O sea que el indio exterminado por los coroneles Cañones en la conquista del desierto admiraba ahora a su verdugo. No sé si denunciar a Dante Quinterno, el creador de Patoruzú, por manipulación ideológica o sencillamente por incoherencia. Pero yo amaba a ese indio bueno ingenuo de la Patagonia. Patoruzú no nació con ese nombre, ni fue personaje central de la historieta, sino que fue un personaje secundario al principio. Desde el 24 de agosto de 1927, Dante Quinterno publicaba en el diario Crítica, que fue como el espacio que renovó todo el humor gráfico, que impulsó todo el humor gráfico argentino, publicaba la tira Un porteño optimista. Un año más tarde la historieta cambia de nombre por Aventuras de Don Gil Contento, cuyo protagonista era precisamente Don Gil Contento. En octubre de 1928 el diario Crítica anuncia: mañana debuta el indio Curugua Curiguaguigua. El día 19 apareció el nuevo personaje, el último indio tehuelche venido de la Patagonia. Como Curugua, etcétera, era complicado, lo rebautiza el propio Don Gil como Patoruzú, que derivaba de una golosina de la época que se llamaba pasta de Oruzú. Según la historia, Patoruzú, último cacique de los tehuelches gigantes, llega a Buenos Aires desde la Patagonia, acompañado de su ñandú Carmela, que después se va a travestir en Lorenzo. Para vivir en la casa de Don Gil Contento, cuyo difunto tío era tutor de Patoruzú. La tira es cancelada. Quinterno abandona por un tiempo al personaje del indio y a fines de 1928 retoma la figura del porteño tramposo, fanfarrón y aprovechador con Julián de Montepío. Dos años más tarde regresan Patoruzú y Don Gil Contento en el diario La Razón. Ahora Patoruzú es el último descendiente de un cacique rico de los tehuelches y heredero de muchas estancias, enviado a Julián de Montepío para que sea su tutor. Se lo manda el tío Rudecindo, quien le recomienda: civilizalo si podés. Julián quiere curarlo y después quiere currarlo, diciéndole que todo el oro que tiene no vale nada, en Buenos Aires no valoran el oro. Pero Patoruzú es avivado por un peón de estancia. El indio se va convirtiendo en la figura central de la tira, le saca el lugar central a Julián por el imán que tiene entre los lectores y Julián queda en un segundo plano. En diciembre de 1931 la historieta pasa a titularse Patoruzú, pero aún no sería el Patoruzú que conocimos después. Fíjense cómo evolucionan los personajes hasta que toman su forma definitiva. Paralelamente a esta historieta, Quinterno desarrolla en otro diario, en el matutino El Mundo, una tira que se llama Isidoro Batacazo. En 1935 el dibujante muda todos sus petates al diario El Mundo, se va de La Razón y une los personajes del indio y de Isidoro Batacazo. El indio se impone otra vez y el dibujante hace una voltereta mezclando a Batacazo con Julián de Montepío y crea a Isidoro Cañones. Patoruzú ya es un indio que tiene una fuerza descomunal y un gran corazón. Para 1936, cuando Superman todavía no había nacido, y menos todavía Batman, nosotros teníamos al héroe superpoderoso venido de la Patagonia. y Dante Quinterno ya había depurado los contenidos y la gráfica de Paturuzú. Los entendidos celebran los dibujos de Quinterno, la expresividad gestual, simple y limpia, un excelente diseño de personajes y un pulso narrativo que, aunque apela a la deformación caricaturesca, consigue su efecto dramático. Los argumentos varían, comienza a desarrollar historias seriadas, largas, con múltiples episodios, toques costumbristas y la exageración del superhéroe. Era como una figura épica, cuando en la Argentina se había revalorizado la tierra, el gaucho, todo lo que venía de la tierra como la esencia del ser nacional. La popularidad de la tira ya era inmensa y nace tiempo después la revista Paturuzú, que fue uno de los grandes hitos del humor gráfico en la Argentina. ¿Cómo pudimos amar a ese indio cuya condición de huérfano siempre evitaron relacionarla con la matanza de Roca? ¿Cómo fue un héroe popular cuando los indios en el siglo XX se nos habían vuelto sujetos invisibles? Tal vez porque entre Roca y Dante Quinterno le arrebataron al indio la condición de sujeto peligroso. O quizás simplemente porque era un personaje querible y era nuestro. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Yo soy Carlos Loazó, pero me conocen más por Caloi seguramente o por Clemente. Creo que nos cuesta mucho definir nuestra identidad. Por varias causas, pero por dos que yo pueda identificar. Una es que somos realmente un país muy joven. Y la segunda es que en este concierto de globalización que vive el mundo, los países chicos, los países dependientes o los emergentes, como le llaman ahora, son aquellos a los que les cuesta más justamente mantener sus costumbres, mostrar su tradición, su idiosincrasia, porque la avalancha de productos culturales y de todo tipo es incontenible, ¿no? Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Varela, usted cuéntenos mientras Nora cocina. Eso. Ay, Nora, estamos de cumpleaños, así que tiene que cocinar y bueno. Mientras tanto le hablamos. Hablamos un poquito del tema de hoy, que es el humor gráfico. El negro Fontana Rosa decía que en la División Internacional del Trabajo a la Argentina le había tocado el humor. Y es cierto, Argentina ha sido una verdadera cantera de humoristas. Hoy vamos a hablar de los humoristas gráficos, desde la época del Mosquito, Caras y Caretas, PBT, hasta Fierro hoy en día. Los dibujantes argentinos se han lucido acá y en todo el mundo. Y decir todo el mundo no es simplemente una frase, porque hoy hay un montón de compañeros dibujantes gráficos que publican para diarios y revistas europeas. Uh-huh. Es más, muchos están radicados acá y envían los trabajos, ¿no es cierto?, por internet. Hay otros, Mordillo en España. Mordillo en Francia hace años, hace muchos años que está allá. Pero así como se ganaron la admiración de la gente, también se supieron ganar las censuras y las persecuciones de más de una dictadura. Mafalda nace en 1964. Y en 1966, cuando Ganías se instala por 20 años, según sus propias palabras, sí, Quino dibuja a su Mafalda sola en un gran cuadrito que ocupaba todo el largo de la tira, con expresión de infinito desencanto, diciendo: entonces eso que me enseñaron en la escuela, solo eso decía. Mafalda decía más que todas las tapas de los diarios del país. Ese día la editorial de los diarios estuvo en Mafalda. Poco tiempo después, a Landru se le ocurrió sacar una tapa en su Tía Vicenta, donde el dictador aparecía como una borsa. Mi interpretación es que Landru lo sacó a Onganía como una borsa por los bigotes, sí, pero no por el cerebro, que también tenía cerebro de morsa. Es verdad. Ahora, Onganía no entendió este piropo de que no lo haya sacado por su cerebro de morsa, y clausuró la revista. Así, de una, al mejor estilo Gran Dictador, porque así resolvían las cosas los milicos. Uh-huh. Landru, que también hacía libretos para televisión, cuenta una anécdota muy graciosa, en realidad tragicómica. Dice: en el 66 le dieron orden a un coronel de la CIDE para que revisara los textos del programa que hacía con Dringue Farías, antes que saliera al aire, obviamente. Ahora bien, El tipo no sabía leer un guión de televisión, porque en televisión se describe la acción en una columna a la izquierda y claro, los diálogos en una columna a la derecha. Sí. Él leía nada más que los diálogos, veía los diálogos y leía los, que era lo que podía censurar. Entonces, dice, yo escribí un texto inocuo, pero la acción era que una familia de caníbales cocinaba vivo a Rattenbach, que era el ministro de Defensa. El programa salió al aire con la aprobación del coronel, que no lo había visto, y al coronel después lo querían colgar. Cuenta, esto es una cosa de cuenta Landru. Pero no todo fue tan gracioso. En 1972 aparece Satiricón con Oscar Blota, Andrés Cascioli, Carlos Ulanowski y Mario Mactas. La idea era hacer humor con sexo y política. O sea, estaban totalmente locos. Ya el sexto número fue secuestrada. En 1974 Isabel firma un decreto prohibiéndola. Y chao. Después apareció y se prohibió varias veces Satiricón. De Chau a Chaupinela, que aparece dirigida por Andrés Cascioli en el 75. Revista a quien se le inician varios juicios, uno de ellos por desacato. Y por si los juicios iban muy lento, la AAA lo anduvo buscando a Andrés, por suerte en una casa donde ya él no estaba, para agilizar un poco más las cosas. Obviamente la revista Chaupinela duró poco. En diciembre del 75 Satiricón vuelve a estar en los kioscos y Carlito Ulanowski se debe ir a México, también por amenaza de la AAA. Sí. Así llegamos a junio del 78, pleno proceso. Poco antes del Mundial, Andrés Cascioli ensaya un nuevo proyecto de humor anclado en la realidad. No hay duda que los humoristas son tosudos. Así nace la revista Humor. Sale con la caricatura de Menotti, el primer número, pero con las orejas de Martínez Dios. Sale embolsada, de exhibición limitada, que es lo más que se le ocurrió hacer al proceso. Cascioli cree que la revista logró crecer muy de a poquito porque los militares de la dictadura estaban tan preocupados por otras cosas que no le dieron bola. No creyeron que una revista llamada Humor pudiera hacerle algún daño. Era poco serio y ellos eran muy serios. Y tenían razón, la revista se dedicaba a hacer chistes, era poco seria. Pero poco a poco los chistes comenzaron a cambiar. Primero rozaban la realidad, pero luego se hundieron en ella hasta lo más profundo. Cuando los censores oficiales se dieron cuenta, ya era tarde. La revista tiraba 300.000 ejemplares semanales. Impresionante. Más que gente, más que todas. Les doy un dato. El número 97 de Humor se secuestró, porque ninguna revista pudo esquivar totalmente la censura. Pero los kiosqueros, había llegado a distribuirse, lograron esconderla en algún zaguán vecino, en algún bar cercano, y se vendió la edición entera. La gente iba a los bares y en los zaguanes y sacaba la revista de ahí. Impresionante. Eso sí, se vendió completa, pero siempre jugando con fuego. Siempre. Además de los dibujantes y guionistas, y quiero hacer un homenaje a todos ellos, como Cascioli, Tabaré, Fortina, Altuna, Seo, Rep, Fati, Nine, Trillo, Fontana Rosa, Meiji, Grondonaguay, Julio Parisi, Cris Caloi, Limura, Daniel Duel, Beauty, Los Brescia. Había periodistas y escritores tales como Tomás Sáenz, Fábrega, Pacho Donel, Luis Gregorich, José Pablo Feynman, Aida Bornik, Luis Frontera, Hugo Paredero, Mona Moncalvillo, Jorge Sábato, Enrique Vázquez, Jorge Garayó, Osvaldo Soriano, Carlos Abrevaya, Sandra Russo, Dolina, Aníbal Vinelli, Gloria Guerrero, Osvaldo Ordizone, Juan Sasturain, Walter Clos, Claudio Bazán. Y seguro que hay más. Seguro, Santiago Varela. Haber pertenecido a esa redacción es un orgullo que realmente nos hace sentir muy bien. En definitiva, desde la época de los grafitis en la Roma antigua, pasando por la comedia del arte, la gente que hace humor siempre se las ha ingeniado para inventar alguna manera de hacerlo. Ese es nuestro capital, la posibilidad de inventar siempre algo distinto. Pero esta es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. ¿Y vos? Escuchamos a los oyentes de Bicentenario, a ver qué nos dicen. Bueno, lo obvio primero, ¿no? Si yo los llamo es porque los escucho, si los escucho es porque me gustan, los felicito por el programa. Pero mi mensaje de hoy es para Nora. No podía ser de otro signo. Tenía que ser de Aries, es increíble, son los vanguardistas del zodíaco. Adelante, te admiro profundamente. Me llamo Lola, vivo en Don Torcuato. Mis felicitaciones y toda la felicidad para vos, que si ustedes quieren, la logran. Chau. Hola, sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan, Marta? Bueno, feliz cumple, Nora. Feliz cumpleaños y que la pases muy bien, que tengas un muy buen día. Y quiero felicitarte porque sos muy buena profesional y haces muy buenos análisis. Bueno, Nora, no, nunca te olvides que la única, el único aniversario más importante y no es comercial es el aniversario de tu nacimiento o el nacimiento de todos. Es la fecha de cumpleaños. Bueno, que la pases lindo, Marta. Chao, un beso. Hola, buenas tardes. Me encanta el programa y quería decirles que tampoco Clemente nació como Clemente, que era así, Clemente y Bartolo, pero el más importante era Bartolo, que manejaba un tranvía. Luego fue tan popular Clemente que se quedó con la tira. Un beso a todos. Muy bueno el programa. Chao. Hola, Nora. Feliz cumpleaños. Hola, Marcelo de Chilaver. Un beso grande. Te conozco hace 12, 15, 20 años, pero bueno. Hermoso programa y bueno, un beso grande a todos y fuerza. Sí, habla Julia de Belgrano y siempre me acuerdo del mundo infantil y una historieta, La Vaca Aurora, me río de solo acordarme, Periquita y... esos son los que más me acuerdo. Bueno, amo a Clemente y Isidoro Pereira. Se quedó vacilando. Bueno, por ahí ahora. Vacilón. Sí, qué rico el vacilón. Ay, ¿cómo estamos? Hoy cumpleaños de Nora Anchar en bicentenario. Sí. Vamos, Aries, todavía tengo que quedar bien con Aries, mi mujer y mi hija. Vamos, Aries, la primera. Estamos... Pero por favor, le vamos a. Tenemos que hacer astrología en los 200 años. Eso. Bueno, ¿quieren escuchar las noticias de Nacional? Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aña. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame la efeméride del día, que si no me pongo sulfurosa los nervios. ¿Cómo no? Un día como hoy, 8 de abril, pero de 1879, el teniente coronel Luis Fontana fundó la ciudad de Formosa. Ay, sí, fue hermosa. ¿Pero usted de quién habla? ¿De la esposa del coronel? No, Catita, Formosa es la ciudad que fundó Luis Fontana. ¿Y la fundó antes o después de dedicarse a la radio? No, Catita, si el teniente coronel Fontana no se dedicaba a la radio, ni existía la radio en esa época. Me la va a querer contar cambiada justo a mí, que tengo una cultura que me se sale por todos los bolsillos. El señor Fontana es uno de los grandes ídolos de la radio argentina. Eso lo sabe todo el mundo, Pepe. Pero usted habla de Cacho Fontana, Catita. Y yo hablo del fundador de Formosa. Usted habla de nuestra querida provincia Formosa. Sí, Catita. Veo que ahora nos vamos entendiendo. Ay, pero me queda una duda. ¿La hermosa quién era? ¿La esposa del coronel o la hija? Bueno, y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. ¿Quién me toca a mí? ¿Quién me puede tocar a mí de los humoristas? El fiestero. Me tocó el Bon Vivant. Me tocó Divito. Divito. Sí, Nacido en Buenos Aires, este ilustrador, historietista, humorista gráfico, caricaturista y editor es considerado una leyenda de la historieta argentina, tanto por las características de sus creaciones como de su, por su vida en sí mismo. Era un playboy, no sé cómo se le dice hoy, pero era un bon vivant, un playboy, era todo eso. Nació en 1914. En 1931 publicó su primer trabajo en Páginas de Columba. Dicen que fuertemente influenciado por el caricaturista Alberto Iribarren, al que él consideraba su maestro. Después siguieron colaboraciones en Sintonía, El Hogar, Semana Gráfica, Crítica y Patoruzú. Fue en esta última publicación, dirigida por Dante Quinterno, donde Di Vito comenzó a delinear su estilo personal. Pero ¿sabes qué? Cuenta la leyenda que la diferencia de persona, de personalidad entre Dante Quinterno y Di Vito era tan impresionante. Por ejemplo, Quinterno le criticaba que las chicas que dibujaba Di Vito tenían las polleras muy cortas. Le criticaba que tenían vidas muy licenciosas y que dejaban sugerir cosas que no eran para poner. Entonces, ¿qué hace Quinterno? Se va. Di Vito se va. Cuando Di Vito se va, funda lo que es su propia revista. Y acá me voy a poner directamente referenciada en Juan Sasturain. Juan Sasturain escribe una nota deliciosa en Página 12, en el 2009, el 2 de febrero, cuando se cumplían 40 años de la desaparición física de Di Vito. Dice, este año se cumplen 40 de la muerte del dibujante Guillermo Di Vito. Fue en invierno del 69 en un accidente de autos en Brasil. Tenía nada más que 57 años. La revista que fue su creación absoluta y con la cual siempre se lo identificó, rico tipo, apenas lo sobrevivió 2 o 3 años más. Y está bien que haya sido así. Para los 70 el humor era otro, el país era otro, el mundo era otro. Solo las minas seguían ahí, pero ya no estaba él para hacerle su homenaje en vivo y en dibujado. Di Vito es, en la historia del riquísimo humor gráfico argentino, la antítesis de Dante Quinterno, el talentoso y laborioso autor de Patoruzú. O acaso sea su complemento, si se quiere. O mejor aún, su otro yo, para utilizar una expresión que define a su personaje emblemático, el doctor Merengue. Claro. Esa me gusta más, dice Sasturain. Imaginarme a Di Vito como el otro yo de Quinterno, el lado desfachatado del humorista conservador. Le contamos a los que no saben de qué estamos hablando cuando decimos el otro yo del doctor Merengue. Era un señor muy atildado, que nunca pensaba mal, que siempre pensaba lo correcto y que siempre respondía con las mejores y más adecuadas maneras. El otro yo era, en el dibujo, una figura que salía de adentro del... Como un fantasma de él. Del doctor Merengue, que era el que se encargaba de decir absolutamente todo lo que realmente pensaba y generalmente se complicaba muchísimo con muchas historias este doctor Merengue. ¿Saben cómo nació el otro yo del doctor Merengue? No. Salió de una vivencia personal. Resulta que en un momento determinado un amigo le pide una suma de dinero importante a Di Vito. Y Di Vito no tenía más remedio que decirle que sí, porque era como un amigo del alma. Entonces él le cuenta a otro lo que había sentido en el momento en que le llevó el dinero. Le llevó el dinero y le dijo, bueno, acá tenés, soluciona tu problema. Y el otro yo de Di Vito dijo, y la perra, que si no me lo devolvés, lo que va a pasar. Claro. Y ahí dijo, esto hay que dibujarlo, porque esta duplicidad es permanente en todo el mundo. Ahora, ¿se anima a describir las chicas de Di Vito? Sí, eran? me animo, pero más me voy a animar si se lo hacemos directamente que lo haga Sasturain, ¿le parece? Ajá. Dice Sasturain, eran cinturas diminutas. Larguísimas piernas. De avispa, se decía, cintura de avispa. Cinturas de avispa, larguísimas piernas, un busto fenomenal. Fenomenal. Eran las primeras que aparecían en trajes de baño tostadas. Y además dicen que se había inspirado en un par de chicas que lo acompañaban en forma permanente. Ajá. A Di Vito, que tenía sus fiestas, Di Vito. Di Vito la pasaba fenómeno. De hecho, muere en un accidente de auto en Brasil. Digo, muere en el marco de una festichola que se había ido y un par de copas de más y allá fue, en el marco de su más querida y absoluta vida como la estaba viviendo a full. Dicen que más allá de la superficial osadía, el tema recurrente de Di Vito en realidad es otro. Habla permanentemente de la apariencia, la dualidad, la oposición entre lo manifiesto, lo oculto o verdadero. de Santis y Romano en distintos momentos y aproximaciones, gente que ha estudiado absolutamente esto y el tema de la historieta, lo han señalado como el mecanismo casi único del humor de la época, entre los 40 y los 50, en las tiras de historietas que tienen un rasgo dominante. Por ejemplo, Avivato, que era el que siempre estaba estafando a alguien. Ramona, que si bien en primera instancia era parecía una burla a las mucamas gallegas, en realidad la mucama gallega se reía bastante de la gente a la que servía. ¿No? Es así, sí, es así. Búlido, pobrecito Búlido. ¿Se acuerdan? Búlido era un gordito, chiquitito. Llegaba siempre tarde a todo, era súper lento. Y Ventajita, que como su nombre lo indica, no daba puntada sin nudo. Mientras los personajes de la revista de Quinterno son los que parecen, los de Divito, excepto el simple y literal Bómbolo, en general no lo son. Las chicas no eran tan fáciles ni tampoco eran tan tontas como las medidas podían sugerir. Entonces, le damos un homenaje muy grande. Acá viene una descripción que a mí me parece, dice, eran siempre sonrientes, puro ojos, piernas interminables, cintura mínima. Comentaban desde el ocio y con despreocupada malicia las torpezas e ingenuidades de novios y pretendientes. Ironizan con liviana ferocidad entre sí. Estas mujeres, que eran aparentemente descomunales, inaccesibles para el hombre como conquista, para la mujer como ideal, fueron duramente atacadas por todos los sectores de la sociedad. ¿Menos saben por quién? No. Por las mujeres. Por las mujeres que comenzaron a usar la moda Divito, a vestirse como las chicas Divito y a desafiar al mundo como lo hacían las mujeres Divito. Y acá un homenaje a mis tías. ¿Y saben quién era una mujer Divito? ¿Eran chicas Divito sus tías? Absolutamente. Ya vamos a hablar cuando hablemos del teatro de revista de mis tías. ¿Saben quién era una chica Divito espectacular que alguna vez le pudimos hacer una nota? ¿Quién? ¿Y a quién le decía chica Divito? La primerísima novia del Che, una chica de Palermo que decía, yo lo conocí cuando era apenas Ernesto y a Ernestito le gustaba mi suéter de chica Divito. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Liniers, dibujante de historietas. Si tuviese que agarrar un personaje histórico, sería alguien de la cultura. Siempre pienso por alguna razón que los personajes históricos son solamente los próceres. Muchas veces hace mucho más Julio Cortázar que algún prócer así de medio pelo que tenemos dando vuelta por ahí. Así que me quedo con el prócer Julio Cortázar, por apelar siempre a la inteligencia, una persona que se dedicó a pensar. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Como usted sabe, estamos dedicando todo el programa de hoy a la historia del humor gráfico argentino. Nos gustaría proponerles un diálogo entre dos generaciones de humoristas gráficos y las maneras de trabajo de cada uno. Vamos a escuchar entonces quiénes son, después les contamos quiénes son. Me llamo Fernando Sendra y soy autor de tiras de humor. La actualidad para mí es una gran fuente, especialmente porque trabajo en un diario. Por eso la hoja vacía es relativa, porque a lo mejor yo empiezo con el diario, que es un ingrediente natural. Yo soy Tute, humorista gráfico y alguna cosa más. Publico todos los días una tira que es con personajes fijos. Eso cambia mucho las cosas. Respecto de, por ejemplo, el laburo que hago los domingos para la revista, que ahí es sin personajes fijos y en un espacio más grande, porque es toda una página. En el caso de la revista dominical, el tema es absolutamente libre, absolutamente caprichoso. Es lo que tengo ganas. Incluso a veces ni siquiera tiene chiste. A veces es un poema ilustrado o una ilustración simplemente. Es un espacio de muchísima libertad. Digamos que lo más difícil a veces es encontrar humor cuando las situaciones son muy reiterativas. Entonces, esos periodos prolongados donde hay, a lo mejor, qué sé yo, 3 meses de conflicto con el campo o un año entero de inflación y uno ya no sabe qué decir ni de la inflación ni del conflicto del campo y tiene que encontrar esos pequeños matices que se van dando día a día. En el caso de la tira, con el tiempo se han ido armando una especie de series, como de sagas, que voy continuando todos los días. Por ejemplo, hace muy poquito los personajes se fueron en busca de una respuesta a una montaña, a visitar a un viejo sabio, entonces estuvimos, qué sé yo, 2 semanas con ese tema. Soy un tipo que no solamente dibuja a mano, sino que lo hace con pluma y tinta china, con una pluma tipo cucharita, lo que yo creo que le da cierta desprolijidad, pero también le da cierta vibración a la línea que es un poquito, es amable. Mi generación usa muchísimo la computadora. Hoy no voy al diario nunca, digamos, dibujo la tira sobre papel, escaneo, pinto en la computadora y mando a través del mail. Creo que igual de la generación de mi viejo ya muchos hacen eso también, ¿no? Se han adaptado a eso. Y me parece que la computadora es una herramienta, fundamentalmente es eso, así que parece que en su momento fue una buena noticia y sigue siendo. En la computadora me parece que los laburos son mucho más prolijos, yo diría impecables, pero a la vez, para mi forma de ver, son más fríos. Seguramente con el tiempo todo eso se va a ir integrando porque estos medios electrónicos cada vez tienen más posibilidades. Yo al principio también era un poco detractor y rápidamente se la acusó a la computadora de fría, ¿no? De darle frialdad a los dibujos. Y me parece que depende de cómo use, como te decía. Me parece que es una herramienta, ¿no? Puede darle frialdad o todo lo contrario. Entonces yo aprendí a sentir un goce estético en la utilización de la computadora también. De todas formas, como te decía, no dibujo en la computadora directamente. Aplico el color. Pero hay dibujantes que sí lo hacen y está fenómeno. Bueno, Sendra y Tute nos contaban sus métodos de trabajo, sus temas, pero también estoy pensando en que hubo humoristas, grandes humoristas, que la tira diaria los agobiaba, la exigencia todos los días de estar en vena para el humor en una tira los agobiaba. Fue el caso de Quino. Quino en determinado momento interrumpe su tira de Mafalda porque dice que era una tortura para él en determinado momento todos los días tener que responder a la exigencia del humor. Y esto me parece que vuelve más grande la figura de quien fue uno de los grandes maestros del humor gráfico, Roberto Fontana Rosa, porque nunca Fontana Rosa perdió una pizca del nivel brillante su humor. Nunca. No, él tenía varios personajes, Boogie y Inodoro Pereira. Inodoro Pereira, claro. Pero lo que hizo Quino con Mafalda merece rescatarse en el sentido de que estando en la cresta de la ola, en lo mejor, publicando en todos los diarios del mundo, en japonés, en chino, en alemán. Ahora, la corta, sí. Entre las mujeres yo recuerdo y tengo como muy presente a Maitena. ¿Hay más mujeres que se hayan destacado? Sí, Petit Suite era el seudónimo, no recuerdo el nombre real, de Petit Suite, que dibujaba también en humor. Y hay algunas mujeres humoristas. Y sí, eso fue una discusión de todas las mesas de humor. Sí, el humor porque gráfico no había mujeres no, igual humoristas. No fueron numerosas las mujeres. No, yo recuerdo exitosa, a Maitena. La Bretecher, que era una francesa que acá se editó, que era espectacular, que traía la misma temática así de la pareja, todo lo que trae Maitena también. ¿Quién tenía Clara? Pero Clara, no sé si era humor, era gráfico, pero personaje de Clara. Está todavía Clara. Clara de noche, Clara pero de está noche. Hecho por hombres. Claro. La hace Maicas y Trillo. Ah, nada claro. Que ver. Nada que ver. Bueno, vamos a escuchar mensaje de los oyentes de Bicentenario. Bueno, Roberto Díaz de Paso del Rey. Lo quería comunicarles que hay un libro que se llama Cómo leer el Paturusú, de Miguel Echegoyen, que de alguna manera se emparenta como Cómo leer al Pato Donald. O sea que existe una literatura y una investigación muy profunda de un sociólogo, que es Miguel Echegoyen, sobre Paturusú. Gracias, la audición es excelente. Sí, desde Tortuguitas, Abel el Chamamecero y Langostino el Navegante Solitario para la señora Anchar, que cumple años. El Roberto Díaz de Paso del Rey. Y compañeros, si estamos hablando de humorismo y estamos hablando de historietistas y demás, tenemos que hablar también de Germán Oesterheld, que fue evidentemente uno de los desaparecidos. Y si bien estamos hablando del humor, Él también intervino en más de una tira de humo. Gracias. Excelente la audición. Este mensaje es para Nora, somos sus compañeros de trabajo del INADI, le dejamos un beso grande y decirle que es una gran compañera. Besos. Hola, justamente hablando del humor, yo quería preguntarles, Santiago Varela y Ana Padovani, ¿dan cursos? Porque son dos maestros, ¿no? Pero a mí me gustaría tomar cursos con ellos. Bueno, si lo pueden decir, muchas gracias, Liliana de Caballito, gracias por los programas. Me muero. Gracias a todos los oyentes. Además, estamos todos los compañeros suyos del INADI. Mis compañeros, sí, gente divina. Los oyentes, ¿eh? Roberto Díaz Oesterhel era un grande, pero hoy está dedicado el programa al humor gráfico. Oesterhel no hacía humor. Vamos a hacer un programa, te lo prometemos, y a todos los oyentes, sobre la historieta, porque es otro ícono de la cultura argentina, por supuesto que vamos a dedicarlo, y allí va a estar, por supuesto, también la referencia a ese grande que fue Oesterhel y la tragedia, además, ¿no?, que lo rodeó en tiempos de la dictadura. Y efectivamente, Santiago Varela hace talleres. Un taller amigable y distinto, humor y creatividad, coordinado por Santiago Varela. Los días jueves, durante 3 meses, de 19:00 a 21:30, en Borges y Soler, en Palermo, a partir del 15 de abril. 4786-4400. Tenemos mensajes escritos. Sí, Bicentenario, felicitaciones, gran programa. Tengo 80 años, vivo en los Estados Unidos, escucho Nacional por Internet. Hablando de historietas, de chico en la revista Villiquen apareció un día el superhombre venido de un planeta en destrucción, como es la Tierra hoy, cuyos padres lo mandaron en un cohete a la Tierra. Increíble fantasía para Krypton, los chicos. Krypton era el planeta. Pero también estaban Ocalito y Tumbita, que hoy recuerdo, y ya tenían en ese entonces un criterio social cuando en 3 cuadritos salían de la Tierra a la Luna. Salimos, llegamos, somos los Cristóbal Colón de la Luna, traigan oro que les regalamos chiches. Muchas gracias, un beso, lejano, no sé, 14.000 kilómetros por lo menos, y nos están escuchando. Miguel Link, desde los Estados Unidos. Y tenemos que saludar todos juntos a una artesana de la Feria de Artesanías de Salta. Ajá. Se llama Susana, que se lleva la radio portátil para no perderse absolutamente nada de lo que nosotros hacemos cada día. Qué en bueno. Salta. Pero muy bien. Besos, un saludo a Susana, ¿eh?, en Salta. También en la distancia, pero también en la cercanía de todos los oyentes. Ya nos vamos porque sonó el pirulo. Les decimos qué es. ¿De qué va a hablar mañana el programa Bicentenario? Grandes personalidades que visitaron la Argentina, visitantes ilustres. Hubo personajes increíbles, desde Einstein, Darwin, Walt Disney, miles de personajes, Josephine Baker, qué sé yo, de todos los campos, brillantes personajes que visitaron la Argentina y en algunos casos personajes brillantes que casi secretamente estuvieron acá, de eso también les vamos a hablar. Mañana entonces, grandes personalidades que visitaron la Argentina, visitantes ilustres. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Chau. Chau, chau. Chau. Soy el botellero larguirucho que compra poco y paga mucho. El niño Isidoro.